CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Saludamos también a Mariana Malo, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con la información, y en este caso vamos a hacerlo con la diputada colorada María Eugenia Rosselló, que va por la propuesta de que se le quite el IVA a los productos de periodo menstrual. Esto tiene que ver ya con una propuesta que nació hace un par de meses en la necesidad de que los sectores más vulnerables vinculados a la mujer tuvieran la posibilidad de acceder de forma gratuita a estos productos. Lamentablemente eso no logró los votos necesarios para poder ser impulsado, y a partir de que eso no se logró, ahora lo que se busca es de forma general la quita parcial o total del IVA a los productos de la canasta para el periodo menstrual para todas las mujeres. Ahora sería a nivel general. Le preguntábamos a la diputada María Eugenia Rosselló del Partido Colorado cuál es la dificultad, y ella dice que faltan mujeres en el Parlamento para tomar la determinación y conseguir los votos. Vamos a escucharla. Presentamos un proyecto de resolución que lo que establece es sugerirle, pedirle al Poder Ejecutivo que evalúe la posibilidad de exonerar del impuesto IVA a los productos de gestión menstrual, llámese toallas de gestión menstrual y tampones. ¿Esto cuenta con el apoyo? ¿Ya habló con el resto de legisladores? Bueno, este es un tema que lo hemos venido planteando desde que asumimos, ¿verdad? Nosotros presentamos un proyecto de ley en el año 2020 en el cual se solicitaba, se pedía que se incluyera en la tarjeta Uruguay Social una partida dineraria a fin de que las personas más vulnerables del país que reciben dicha tarjeta de Uruguay Social puedan comprar estos productos. Este proyecto quedó en la comisión, y bueno, nosotros ahora entendemos la necesidad de que avanzar, dar un paso más, y es por eso que estamos pidiendo esto, ¿no? Para incluir a todas las mujeres, niñas y adolescentes del país que, por una cuestión fisiológica, menstruamos todos los meses durante 4 décadas o a veces hasta 5 décadas de nuestra vida, y consideramos necesario que estos productos no tengan un IVA como si fuera un producto de perfumería, y sí como un producto de básica necesidad, por lo menos, y en la medida de lo posible que se le exonere, ya que además la mujer, como todos ya saben, sigue recibiendo muy por debajo su salario en comparación al varón, y además de esa brecha que ya tenemos salarialmente, sumarle esta erogación mensual supone aumentarla. Entonces, por lo tanto, lo consideramos muy importante y necesario a fin también de entender que el Estado debe garantizar el acceso a estos productos porque se trata de un tema de salud. ¿Qué ha faltado hasta ahora? Porque usted decía que el 2020 se viene con este tema. Lo que ha faltado es entender la importancia del tema, lo que ha faltado es más mujeres en el Parlamento, que podamos defender estas causas, que son bien femeninas y que son las mujeres que atravesamos por esta situación, por una razón fisiológica, sabemos de qué se trata, y creo que también lo que ha faltado es más empatía y más sensibilidad. Las mujeres que no acceden a estos productos, las niñas y adolescentes que no acceden a estos productos, se ven retiradas de su vida cotidiana, de su trabajo, de ir a una escuela, de ir a un liceo, porque utilizan métodos que a veces no son los más higiénicos y a veces están manchadas en la propia escuela o en el propio liceo, y son los docentes, las maestras o quienes allí estén presentes quienes los asisten. Y bueno, en realidad es un tema bastante preocupante, y el no contar con estos productos además y el utilizar otros productos que no son los adecuados además provoca riesgos a su salud en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, para nosotros es un tema de salud fundamental, y el Estado uruguayo debe velar para que todas las mujeres, niñas y adolescentes en ese sentido puedan contar con estos productos, porque además es un tema de equidad de género, ¿no? Así que es bien importante que el Poder Ejecutivo entienda que esta causa, la idea es favorecer a todas, sin importar la clase social, para de algún modo brindarle a las mujeres la posibilidad de acceder a estos productos sin tener que pagar más por un tema que es de básica necesidad. Colorada María Eugenia Rosselló. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con lo que pasa con ADES y FENAPES. Concretamente hablamos con el presidente de ADES Montevideo y vicepresidente de FENAPES, Emiliano Mandase. Uno de los temas tiene que ver con la situación vinculada a la rendición de cuentas. Le preguntábamos por el tema IABA y él nos manifestaba que van a tener una reunión en la jornada de hoy lunes, en donde se considera que finalmente secundaria va a concurrir, cosa que hasta ahora no había hecho. Y bueno, de esa manera entonces quieren esperar a ver qué pasa en la reunión de hoy. Mientras tanto, en relación al tema de rendición de cuentas, sí fue en un análisis que realizó el propio Mandacen, crítico, muy crítico, con lo aprobado por parte de la Cámara de Diputados, que, como insistíamos hoy en el informativo, ahora viene el Senado de la República. Mañana a las 10 de la mañana se reúne de forma extraordinaria la Cámara de Senadores para darle ingreso a la rendición de cuentas aprobada en diputados, y a las 12 del mediodía de mañana se va a reunir por primera vez la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, se va a elegir el presidente, que va a ser Rodrigo Blas, del herrerismo, quien quedó por Gustavo Penades, para ser más concreto, y también el régimen de trabajo. Vamos a escuchar lo que decía Emiliano Mandacen sobre lo aprobado en rendición de cuentas en torno al tema educación. Robert Silva se le suelta la mano desde el punto de vista financiero a la transformación educativa, y lógicamente esto habla de una lógica electoral, o sea, la preocupación del gobierno nunca fue por mejorar los procesos de aprendizaje, eso lo deja Aristimuño muy claro ayer en un video. La preocupación del gobierno es tomar a la educación como un botín de guerra electoral, y ahora no sé cómo van a remar con Robert Silva en campaña electoral, porque Robert Silva va a ser más que un elemento para juntar votos, va a ser un problema para el gobierno en la campaña electoral, porque la transformación educativa hace agua por todos lados, no tienen cómo sostener el discurso, y bueno, ayer Aristimuño nos da una prueba más de que en el fondo lo que se quiere es una educación para ricos, donde las élites puedan acceder al conocimiento universalmente válido y realmente puedan construir aspectos de ciudadanía, como dicen ellos, crítica, y a los más pobres se les deja una educación general, donde después el sistema productivo, entre comillas, los patrones los van moldeando de acuerdo a sus necesidades. Eso es lo que dijo ayer Aristimuño, que es la principal mentora de todo este proceso de armado de transformación educativa, que tristemente tiene poco de autóctono y mucho de un enlatado que se importa del exterior, producto del mandato del Banco Mundial y de la OCDE. Silva reconoció que en la rendición de cuentas pidió dinero para la transformación educativa, pero a renglón seguido dice, lo pedí porque sé que las soluciones están ahí. Bueno, las soluciones no están ahí. Si yo tengo una lectura del propio informe Aristas que me plantea que la mayoría de los estudiantes se caen por su situación de desigualdad en los quintiles 1 y 2, el problema no es la malla curricular. El problema no es que se aburren y se van. O sea, el problema es que no pueden sostener los procesos de aprendizaje porque vivimos en una sociedad que en los sectores más vulnerables establece cada vez mayores espacios de desigualdad y pocas garantías a derechos humanos básicos, acceso a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a la cultura. Ese es el problema central. Lo que pasa es que no se quiere discutir a fondo porque discutir a fondo le genera a todo el espectro político mucha incomodidad. Y como la incomodidad no es algo que les venga bien previo a una campaña electoral, lo que hacen es cuidarse. Ahora, decir que el sistema educativo tiene problemas por su malla curricular es absurdo. No resiste ningún análisis y habla de gente que sabe en el fondo muy poco de educación. Y más allá de personificar esto en Robert Silva, ¿qué hay detrás de Robert Silva? Un modelo. Es un modelo y una concepción que ayer quedó muy clara en la propia Aristimuño. Es una concepción ideológica y política de la educación. ¿Esto de alguna manera se sigue intentando el modelo chileno, por ejemplo? No, yo creo que el modelo chileno lo han ultrapasado. No se puede trasladar mecánicamente ningún modelo a otro país. Hay que contextualizarlo y el poder de la matriz pública en el Uruguay es mucho más fuerte que en Chile. Entonces lo que están haciendo es mecanismos que nosotros denunciamos de apropiación del presupuesto público por parte de los privados. Por ejemplo, los sistemas de becas y posgrados firmados con las universidades privadas implican más de 18 millones de pesos de transferencia de presupuesto público al privado. El problema es que los operadores de derecha también piensan y organizan y no son tontos, ¿tá? Pero esto habla de un modelo y de una concepción de país. ¿Y en qué se beneficia? Y en tener ciudadanos moldeados. Robert. Ahí tenían la palabra de Emiliano Mandacen, representante de ADES Montevideo, presidente de ADES Montevideo, vicepresidente de FENAPES. Teatro Galpón, hemos dicho que a través de lo que marcaba el secretario general del Teatro Galpón en rendición de cuentas en diputados, la necesidad de que se cumpla con una ley que establecía que el teatro independiente iba a tener colaboración del Estado, se lleve adelante, si no el Teatro Galpón podría estar abierto hasta el mes de noviembre nomás, porque no tiene recursos económicos para poder proseguir. No hay diálogo además entre el Teatro Galpón y el Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y esto lo hablábamos con el senador Rubio, con el senador Enrique Rubio, que en la media hora previa de la Cámara de Senadores hizo planteo, después en conferencia de prensa le pedíamos que ampliara un poco más hacia dónde iba dirigido su enojo. Extremadamente complicados, preocupados por la situación del teatro independiente en nuestro país. El teatro independiente es parte de nuestra cultura, la expresa y también la modela. Es un lugar de expresión cultural que tiene una notable historia, en particular el Teatro del Galpón, donde ha habido innumerables presentaciones teatrales y de otros órdenes, y es una institución prácticamente icónica en nuestro país. Y se encuentra al borde, digamos, del cierre por cuestiones económicas, por efecto de lo que fue la pandemia y por otras circunstancias, y nos ha parecido que la rendición de cuentas era un momento en el cual se podía cumplir con la ley, porque la ley del año 19 establece que se crearía un fondo, dispone que se crearía un fondo para la promoción del teatro independiente en nuestro país, para su protección, considerándolo una parte de nuestra cultura y de nuestra identidad y de las cuestiones a preservar. Y el problema es que el dinero para el fondo aparentemente no apareció. Entonces, se debe cumplir con el mandato legal, proteger este tipo de actividades de Montevideo y del interior del país, y está la oportunidad. Por eso hemos hecho un pedido de informe que ha firmado toda nuestra bancada para, en este caso, en particular el Teatro del Galpón, pero para toda la actividad del Teatro Independiente de Montevideo y del interior. Sorprende que el director del Teatro del Galpón haya manifestado que Pablo da Silveira, Ministro de Educación y Cultura, se haya negado sistemáticamente a recibirlo. Bueno, realmente nos deja perplejos, ¿no? Nos deja perplejos porque se supone que es una de las misiones esenciales de un Ministro de Educación y Cultura, tratar de proteger la actividad, en este caso teatral, que cuenta solo con sus propios recursos, no con lo que es la gente que asiste a los espectáculos, y si hay un mandato legal de crear un fondo, la verdad que el que tendría que estar a la cabeza en la defensa de estas cuestiones es el propio Ministro de Educación y Cultura. Presentamos un proyecto. Ahí tenían la palabra entonces del senador Enrique Rubio. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información. En este caso tiene que ver con el planteo que la UTEC ha hecho, sindicato de la UTEC junto a trabajadores con estudiantes, presentando un nuevo recurso de inconstitucionalidad el viernes pasado contra la ley que le quita el cogobierno a la UTEC. Ya lo habían hecho una primera vez. La Suprema Corte de Justicia le dio la razón, faltaban votos, volvió a votar el Parlamento con los votos de la coalición de gobierno, ahora sí con los votos necesarios, pero no fue citada la directiva de la UTEC a comisión, como deberían haberlo hecho, y hay algunos otros vicios de inconstitucionalidad que el doctor Marc Dimarch habló justamente del tema. Dimarch daba cuenta justamente de las características de este recurso. Contra vicios nuevamente que tiene la normativa, que afectan el derecho a la educación y que afectan sobre todo al ente autónomo de enseñanza UTEC y a los entes autónomos de enseñanza y la autonomía que estos tienen. Un primer hecho que tenemos que remarcar, porque nombro de que estamos acá presentes nuevamente, porque era un hecho inédito, y creo que hay que marcarlo a nivel jurídico, el Parlamento, votó una ley sin las mayorías necesarias. Reconoció ese hecho. Reconoció que no alcanzó las mayorías necesarias para votar la ley 20.096 que elimina el cogobierno de la UTEC. Eso hay que marcarlo y reafirmarlo porque es una grave omisión, es una desprolijidad absoluta a la democracia, al Estado uruguayo y a la Constitución. Eso primero es lo que tenemos que marcar severamente. Como expresaba el compañero Marcelo, sin embargo tienen el tupé de presentar 4 meses después otro proyecto de ley con el mismo contenido, con los mismos errores de forma y contenido, amparándose en sus mayorías parlamentarias, pero avasallando la normativa, avasallando los derechos, avasallando la Constitución. Que eso es lo que venimos a defender y a marcar acá y a defender esos derechos acá. Y es que ahí aprueban la 20.125, que tiene, le explico, 3 artículos para los que no la conocen. Artículo 1, derogase la 20.096. Artículo 2, se aprueba el contenido, el mismo contenido de la 20.096, copiado. Artículo 3, todos los actos que hubo durante el periodo entre una ley y otra serán válidos. O sea, todo sea para justificar un accionar que es el que han descrito los compañeros. Y lo que queremos marcar acá, brevemente, es que sí, tiene errores nuevamente, tiene vicios y inconstitucionalidades de forma y contenido. Si bien subsanaron las reconocidas, incluso a nivel de documentación, inconstitucionalidades en cuanto a las mayorías, tiene vicios de forma en cuanto, primero, la violación del artículo 202, inciso 3 de la Constitución, en cuanto expresamente la Constitución marca y reconocido por la doctrina y los constitucionalistas de que tienen que ser oídos los entes autónomos a la hora de aprobarse esta normativa. Tienen que ser convocados. Y en ninguna de las dos instancias fueron convocados. No fue convocado ni la dirección de la Universidad Tecnológica como en su momento, en tiempo y forma, también los distintos gremios y los actores y partícipes también. Porque eso hay que marcarlo también. A los compañeros de la Institutec, a los compañeros estudiantes, no se los citó en forma. Cuando se vota la 20.125, se los llama a votar el mismo día que se va a votar la ley y supuestamente por una descoordinación ante la Comisión de Educación. Lo cual marca nuevamente la desprolijidad que ha sido todo este proceso. Pero, ¿por qué marcamos que es importante? Porque hay que oír a los actores que participan. La Constitución se lo manda. No es un capricho de cumplir una formalidad o de reunirse. Es un deber que tiene el legislador de oír a las autoridades y a las instituciones. Y eso fue incumplido. Eso en primera instancia. Segundo, que sobrevuela ante todo esto. Hay una violación clara del artículo 142 de la Constitución, de que no se pueden presentar 2 proyectos de ley de mismo contenido y forma en la misma legislatura. ¿Qué es lo que pasó acá? Con la 20.096 y la 20.125. Si hay un proyecto de ley el cual naufraga o incumple cierto requisito de forma o contenido, no se puede volver a presentar. Que eso es lo que manifestamos en el escrito y manifestamos con una clara violación a la Constitución. Y una arbitrariedad de parte del Parlamento uruguayo. Y por último, la defensa de lo que es el ente autónomo de enseñanza, y como fue aprobado este ente autónomo de enseñanza por la 19.043, con las mayorías necesarias alcanzadas para ser el ente autónomo de enseñanza, que no se respetó su especialización, que no se respetó su contenido, y el grado y la fuerza y la autonomía que le da la Constitución. En cuanto a cómo quiere ser reformada, cómo quiere ser variada, y que eso la Constitución directamente lo prohíbe y lo marca severamente. Y eso es lo que nosotros reafirmamos y defendemos. Defendemos a la Constitución, a sus organismos, a sus actores, a quienes hacen partícipes de ellos, y obviamente defendemos sobre todo los derechos humanos fundamentales. Otro de los que habló en esta actividad fue José Olivera, en nombre de la Coordinadora del Sindicato de la Educación, la CESEU, dándole el apoyo a los sindicatos de la UTEC, tanto de profesores como también de estudiantes, en esta cruzada para evitar que se le quite el cogobierno. José Olivera. Un nuevo hito importante en la defensa de la educación pública y particularmente en el cabal respeto y cumplimiento de la Constitución de la República en lo que tiene que ver CORE asegurarle, en este caso a la Universidad Tecnológica como ente autónomo, el cogobierno del cual lamentablemente de su creación hasta acá no ha podido gozar. Creemos que aquí todo el sistema político es responsable de un proceso que nació producto del chantaje ya reñido con la Constitución de la República, que tuvimos durante muchos años un Consejo Directivo Provisorio que no solamente no cumplió con lo que le mandataba la ley en términos de la Constitución del cogobierno, en términos de lo que planteaba la ley orgánica de creación de la UTEC, sino que tuvo el propósito desde el día 1 de evitar o eliminar ese cogobierno, incluso planteando modificaciones aún en las anteriores administraciones a esa ley que implicaba la eliminación del cogobierno. Si esto no fuera poco, el cambio de gobierno implicó un avance más sustantivo sobre esa posibilidad. Ya tuvimos una ley que, hecha en contrario a todo lo que marca el marco jurídico nacional en términos de la modificación de leyes que refieren a entes autónomos de la educación, eliminó el cogobierno. Para subsanar ese atropello a la Constitución de la República, hoy han generado una nueva ley que sigue teniendo los mismos vicios de forma y de contenido en torno a los preceptos constitucionales en torno a la existencia del cogobierno. Y por lo tanto creemos que lo que hacen hoy el sindicato respectivo de la UTEC, el gremio de estudiantes, al estar presentando este nuevo recurso de inconstitucionalidad, no es más ni menos entonces que seguir batallando por la férrea defensa de la autonomía del cogobierno para el sistema universitario, reclamando el fiel cumplimiento de la Constitución de la República. Este para nosotros no es un dato menor, muchas veces bastardeada, muchas veces manoseada, por lo tanto que como coordinadora estamos en pleno apoyo a esta iniciativa que hoy van a estar concretando los compañeros de Situtec y el gremio de estudiantes de la UTEC, reclamando ante la Suprema Corte de Justicia bueno, los vicios de inconstitucionalidad que tiene esta nueva ley que elimina el cogobierno. En el momento de su creación abrazamos la importancia de la creación de esta universidad tecnológica, siempre convencidos que debía ser autónoma y cogobernada para contribuir junto con la otra universidad pública de Uruguay, la Universidad de la República, al desarrollo integral de nuestro país, particularmente con asiento en el interior profundo de nuestro país, y esto venía y viene a reforzar lo que es el proceso de descentralización de la propia Universidad de la República. Lamentablemente los consejos directivos provisorios han prestado más atención no al desarrollo de los territorios, no al desarrollo de la formación de las nuevas generaciones, sino han estado muy prestos a ser serviles a los mandatos e imposiciones del sector empresarial particularmente, lo cual le ha quitado a la UTEC esa posibilidad de potencial de desarrollo con activa participación de distintos actores sociales que no se ha cumplido en el marco de lo que establece la propia ley de creación original de la UTEC. Por lo tanto. Y hablamos con Marcelo Ubal, hizo nota, él habló también en la conferencia, pero después hizo nota y allí conversamos con Ubal, porque además le preguntamos por el tema de los despidos, donde confirmó que lamentablemente siguen los despidos a trabajadores sin pasar por el Consejo de Evaluación, como se había establecido normativamente con la UTEC. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del Sindicato de Trabajadores de UTEC, Marcelo Ubal. Reconocer que era inconstitucional, copiaron y pegaron el mismo texto y generaron la ley 20.125, que es la cual estamos hoy recurriendo ante la Suprema Corte de Justicia porque entendemos que es inconstitucional. Por un tema de sustancia que se viola allí la autonomía de los entes de educación, porque esta ley lo que define es que todas las autoridades son definidas por el Poder Ejecutivo. Por otro lado, hay aspectos de forma allí que también se repiten con relación a la primera constitucionalidad. La primera de ellas tiene que ver específicamente con que no, ahora ya no es que no se haya respetado las mayorías, sino que no se fue a la Comisión de Educación del Senado y Diputados, que debió haber ido el ente rector de la universidad, el que en este caso es el Consejo Provisorio. Y en segundo lugar, se presenta la misma ley en la misma legislatura, lo que está prohibido allí por el artículo 142 de la Constitución de la República. Por lo tanto, por esos tres argumentos es que nosotros estamos presentando ese recurso. Pero además necesitamos el cogobierno. Nosotros tenemos dos problemas centrales en la institución. El rezago altísimo y desvinculación. El 80% de los estudiantes que entra a UTEC no logra culminar en tiempo y forma o se desvincula de la institución. Eso es gravísimo. ¿Y qué relación tiene eso con la ley? Porque nosotros, en este caso, ya hemos dicho, tanto estudiantes como trabajadores, identificamos ese problema en forma cogobernada, digamos, o con participación. Lógica que el gobierno de la UTEC no pone en práctica. Por lo tanto, en el presupuesto y en la rendición de cuentas, el tema rezago estudiantil no fue contemplado. ¿Sí? Eso muestra que necesitamos la participación, necesitamos el cogobierno para llegar a propuestas que sean pertinentes. El otro problema grave que tenemos dentro de la institución es que el 65% de nuestros docentes no tiene posgrado, o sea, no está actualizado en aquello que está enseñando. Eso es gravísimo porque compromete la calidad de la educación, por un lado, que estamos impartiendo en el interior, y por otro lado, la posibilidad de investigación y de generar conocimiento en el interior del país. En función de eso, nosotros hemos propuesto una política, como estudiantes y como trabajadores, una política de formación permanente, cosa que el Consejo no prioriza en el presupuesto. Pide cosas que para nosotros son absolutamente no pertinentes, ¿no? Entonces, para nosotros, estos dos ejemplos que muestro son resultados de una lógica cogobernada participativa. Mientras que, si seguimos con este régimen, podremos llegar a tener edificios muy bonitos en el interior, que no hay duda, ¿no?, que ha sido un logro de la gestión. Pero aquellos aspectos sustanciales, como que es que los estudiantes culminen sus estudios y que la educación y la investigación sea de calidad, se va a ver comprometido. ¿No pudieron avanzar tampoco en el tema de los despidos? El tema de los despidos es otro elemento grave, ¿no? No solamente el Consejo Provisorio participa de la elaboración de una ley inconstitucional, sino que se acaba de despedir a una compañera sin pasar por el sistema de evaluación, sin pasar por aquellos mecanismos que el mismo Consejo generó para asegurar una evaluación justa y que los mejores efectivamente queden. Entonces, parece que hay un grupo de docentes o de trabajadores que no tienen derecho, más allá de que hay una ley y hay una reglamentación interna que así lo establece, en forma completamente arbitraria, violando el derecho de los trabajadores y generando acciones discriminatorias. Ahí tenía la palabra entonces de Marcelo Ubal, presidente del sindicato de UTEC. Hacemos la pausa y seguimos. Hoy a las 12 hay conferencia de prensa en la sede de PICNT por parte de Marcelo Abdala en referencia al paro general parcial de la jornada de mañana. Justamente él estuvo presentando lo que fue la conferencia de AUTE, del sindicato de la UTE. Hizo una presentación, después se levantó. Pero justo cuando se levantaba, el colega de TV Ciudad le consultó sobre la determinación, entre otros de FANCAP, de llevar adelante la posibilidad de, en una consulta popular, en defensa del cemento Portland en la lucha que vienen dando en contra de las privatizaciones. Ante esto, Abdala justamente lo que respondió fue que, más allá de las medidas que planteen cada uno de los sindicatos, lo importante es arropar el paro de mañana como forma de respuesta. Eso fue lo que dijo Abdala, lo escuchamos. No, yo lo que puedo exhortar a todo el mundo como comentario a lo que tú planteás es a la importancia de una participación masiva el 22, es decir, el martes de la semana que viene, cuando en el área metropolitana hay un paro general de 9 a 13, para ir a una gran movilización desde la Universidad de la República hasta el Ministerio de Economía. Evidentemente que nosotros hemos criticado de manera sistemática los afanes privatizadores que está haciendo este gobierno con un método distinto al de la calle Padre, podríamos decir, pero donde permanentemente se está intentando carcomer nuestras empresas públicas, y esto lo que despierta es el planteo, la alternativa, la resistencia y la lucha del movimiento obrero y popular. Así que todo el mundo a la movilización, en los ámbitos de trabajo permanente de nuestro PICNT, obviamente que tanto lo que plantean nuestros compañeros de AUTE como de la Federación ANCAP, como de nuestros compañeros de Antel, de todas las empresas públicas, hace parte de la temática de nuestro PICNT, y esto es uno de los centros de la plataforma del día martes. Lo que decía Marcelo Abdala sobre eso, el que habló obviamente en torno al tema de lo que es la propuesta establecida en decreto por parte de este gobierno, por el cual los privados no tienen la obligación, sobre todo empresas grandes, de comprarle a UTE la energía, sino que se la pueden comprar a empresas privadas, fue Gonzalo Castegrande, presidente de AUTE. Marcó que van a presentar un recurso en contra de ese decreto y decía lo siguiente. Claramente esto castiga a la empresa pública. Estamos hablando de que estimamos que de esos 500 clientes cerca de 100 se pueden ir rápidamente. Con estas condiciones, eso va a implicar pérdidas millonarias para la empresa pública, cerca de 50 millones de dólares anuales. Pero lo que hay que decir es que, en definitiva y lamentablemente, los que van a cargar con esta pérdida van a ser nuevamente los hogares de los trabajadores, de las familias de los uruguayos y de las uruguayas, que van a cargar con un aumento en sus tarifas de estos costos que no van a pagar estos grandes empresarios que se van a beneficiar con este decreto. En conclusión decimos, y volvemos a decirlo, lamentablemente el ministro de Industria nuevamente habla en nombre de la Cámara de Generadores Privados cuando dice que, el negocio de la UTE es la transmisión y la distribución, cuando dice que estos clientes van a pagar peaje. Bueno, no es verdad. Se le ha rebajado el 30% de los peajes a estos grandes empresarios que ahora van a poder emigrar hacia este mercado mayorista. Tampoco van a pagar los costos fijos que tiene mantener, operar la transmisión y la distribución que van a utilizar las propias instalaciones de UTE. Lo que queremos anunciar es que vamos a recurrir este decreto legalmente vamos a recurrir este decreto. También vamos a iniciar una ronda. Hay que poner este tema en la agenda pública, es un tema que lamentablemente se viene haciendo a espaldas de la gente. Hay que ponerlo en la agenda pública, vamos a hacer una recorrida por los partidos políticos, por los parlamentarios, por las juntas departamentales, por las organizaciones sociales y populares de nuestro país, para que esto se sepa. Indudablemente, cuando esto se sepa, el interés general va a estar por arriba del interés corporativo de una minúscula parte de nuestra sociedad que se quiere aprovechar del esfuerzo de todas y todos. Castelgrande, apelabas recién al tema del Parlamento. Ayer hubo una discusión sobre el tema UTE entre la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, y el diputado Felipe Algorta, exdirector de UTE del Partido Nacional. Y allí se marcaba por parte de Algorta que gran parte del modelo privatizador que existe en el ámbito del marco regulatorio de UTE lo hizo el Frente Amplio. Él decía, ustedes privatizaron, no fueron en contra del proyecto, no derogaron lo que nosotros habíamos hecho, y por allí se dio el debate. ¿Cómo se van a parar ustedes para convencer a los parlamentarios en base a que ambos han estado defendiendo esta privatización de la matriz energética? Bueno, hoy Marcelo decía que hoy hay nuevas formas de privatización, a diferencia de lo que pasaba en la década del 90, donde directamente hacían que las empresas públicas se retiraran y que dejaran al mercado a voluntad el tema de los servicios. Hoy esto es una competencia sumamente desleal. Hoy no, cuando el ministro dice que esto va a generar mayores grados de competencia, es una mentira. Esto es una competencia sumamente desleal, porque en una competencia, y nosotros podríamos hasta estar de acuerdo de que vayan al mercado a competir como compiten el resto de los empresarios, pero los empresarios de la energía, es muy ficticio. Se está creando un mercado mayorista que no refleja los verdaderos costos del mercado, porque los costos los paga todo el pueblo uruguayo, los paga la empresa pública y el Estado, y lo que hacen estos empresarios es ir a un mercado mayorista de forma desleal a comprar energía más barata. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto, hoy lo que hace la privatización actual en el mundo y en el Uruguay también es que a través del Estado se garantice la renta del capital privado. Ya no es que la empresa se retira y que queda al libre mercado, sino que, es la UTE en este caso que garantiza. No nos olvidemos que el Estado uruguayo, el pueblo uruguayo, a través de lo que fueron las inversiones en los quinquenios pasados con el cambio de la matriz energética, se le llegó a subvencionar hasta más del 90% de las inversiones de estos grandes generadores que se vienen a instalar al país, donde se le hicieron contratos a más de 20 años, garantizándole la demanda, la compra, inclusive se le garantiza la compra de la energía aún que no la generen. Es un negocio redondo. Bueno, todo ese esfuerzo es el que se están aprovechando hoy. Ustedes saben que desde el sindicato hemos sido muy críticos, no con el cambio de la matriz energética, sino con la forma con la que se hizo. Nosotros apostamos a que haya un cambio en la reglamentación, tiene que haber un cambio en el manual de cuentas públicas que permita al Estado desarrollarse, invertir, tiene que haber un cambio en el tope de endeudamiento que tienen las empresas públicas para sacarse ese corset que hoy implica que no puedan invertir de la mejor forma, tiene que haber cambios jurídicos, legales y por supuesto económicos para que las empresas públicas sean el verdadero motor de desarrollo y que no le entreguemos permanentemente nuestros recursos, nuestros servicios al capital privado, que a la corta o a la larga pasan estas cosas. La UTE en el periodo anterior perdió gran parte de la propiedad de la generación de energía, que hoy más del 70% de las energías renovables en eólica, por ejemplo, son privadas, 100% en solar, 100% en biomasa, la UTE quedando relegada a una pequeña porción. Perdimos la propiedad. Ahora estamos perdiendo el control, ¿no? Lo que se perdió en el año 97 con el marco regulatorio, que fue el monopolio, ahora se está perdiendo el poder de compra. O sea que en cualquier momento, cuando todo sea privado, no nos vamos a quedar con nada. Esto está sucediendo, tenemos un ejemplo en esto de que decían que somos un poco terroristas en decir estas cosas. Hemos colectivizado con ustedes un caso que ha sido muy emblemático, donde una empresa multinacional, Montevideo Refresco, ya ha firmado el primer contrato con otra empresa multinacional, en donde un parque solar que está instalado en Salto, una empresa que tiene 3 parques eólicos y un parque solar, le va a vender energía a Montevideo Refrescos utilizando la infraestructura de UTE. Hoy decíamos que le bajaron más del 30% de los peajes para utilizar las líneas de UTE. Y bueno, es un negocio redondo en donde ya puede darse que según los precios spot que se dan hoy en el mercado mayorista, esta empresa multinacional puede acceder a una energía por momentos hasta gratis. Allí hablaba entonces de esta situación. Gonzalo Castelgrande dice que se perdió la propiedad de UTE vinculado al tema energético en el gobierno pasado, en los gobiernos de Frente Amplio, con el tema de la privatización de la matriz energética, y ahora en este gobierno se está perdiendo el control. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.